matas como un zombie, no me importa tu malicia. Tú eres la mala que quiero, que quiero, que quiero. El vudú que tú me has hecho me ha llevado a un eclipse, trastornándome los sentidos, eso ya lo conseguiste. Soy tuyo por completo, completo, completo. Por ti me olvido de mí. Lo intento fingir, por más que trato no puedo escapar de tu embrujo y ya no quiero salir. Tengo maniatado, pero te gusta, ¿verdad que sí? Ay, mami, tú sabes que sí. Ellos quieren eso todo el rato, que les pise fuerte con mis zapatos. Voy a probarte el bachillerato, no me saques genio que te lo mato. No tengo cura, ni ciencia pa' mí, ni literatura. Lo mío no se arregla ni con cuatro gallinas ni un kilo pintura. Yo no sé lo que es el amor, pero puedo aprender, creo. Vente pa' acá, yo te voy a dar, ta ta ta ta, empieza el conteo.